FM 99.7, Che Barracas. Ciudad de Buenos Aires, la justicia ordenó a la ciudad reincorporar a Claudio Spector, coordinador de las orquestas infantiles de la ciudad. El juez Francisco Ferrer dictó una resolución que hace lugar a la medida cautelar que había solicitado y ordena al gobierno porteño que garantice el ejercicio de la función como coordinador del programa. Esto lo aseguró Spector, quien ocupó el puesto en los últimos 16 años. Vecinos lanzan la campaña Parques sin Bares contra el proyecto de ley del macrismo. A partir del sábado y durante varios fines de semana, la red de Interparques y Plazas, junto a diversas organizaciones sociales, culturales y políticas, realizarán actividades con intervenciones artísticas en las plazas y parques porteñas para manifestarse en contra de este proyecto que contempla el permiso de concesionar a privados la instalación de locales de venta de comida y bebidas en parques de la ciudad. Distintas organizaciones villeras apoyan y reivindican el reclamo de la carpa villera en el obelisco. Delegados de distintas villas y asentamientos de la ciudad se reunieron en el Cabildo Histórico, donde consensuaron avanzar en un plan de lucha conjunto en reclamo de la urbanización para visibilizar la problemática de los barrios. Noticias nacionales, la Cámara de Diputados convirtió en ley el acuerdo con Repsol por YPF. La Cámara Baja aprobó esta madrugada el acuerdo por el cual se abonará un resarcimiento de 5.000 millones de dólares a la petrolera española por la apropiación de las acciones que tenía de YPF. La Rioja desalojó a estudiantes el día de ayer por la tarde y luego de que fuera emitida una orden judicial, la Policía Provincial desalojó el Instituto Superior de Formación Docente Dr. Pedro Ignacio de Castro Barros. 15 personas resultaron heridas. Los estudiantes denuncian haber sido víctimas de una trampa, ya que habían sido convocados a una reunión en el lugar. El presidente de Bolivia, Evo Morales, aprobó una ley que permite a los militares del país derribar cualquier avioneta sospechosa de transportar cocaína o que violen las normas internacionales de seguridad del Estado. La Ley de Seguridad y Defensa de Espacio Aéreo crea un comando militar que podría ordenar la intercepción y empleo de fuerza contra aeronaves declaradas infractoras, ilícitas y hostiles, aseguró Evo Morales y agregó que esta medida permitirá al gobierno combatir fundamentalmente el narcotráfico. Desde Brasil continúa el acampe del MST frente al Ayuntamiento de Sao Paulo. Cerca de 200 integrantes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra continúan en reclamo por transporte público para el asentamiento y barrios. Todo va a depender de las autoridades y si nuestra reivindicación es atendida. Hasta el momento solo conseguimos la promesa de mejoras en las entradas de los barrios, pero de transporte público no tenemos respuesta, aseguró uno de los manifestantes del MST. FM 99.7, Che Barracas.